hay una pregunta que le estamos haciendo a todos nuestros invitados e invitadas este año que tiene que ver con el 7 de marzo, cómo lo viviste y cómo te atravesó ese día en el sentido de que muchos estamos preparados para que pase algo por el alerta naranja que se dio el día anterior, pero bueno, cuando uno, por lo menos a mí me pasó que cuando empecé a ver las imágenes no podía caer en la magnitud de lo que estaba pasando. ¿Cómo lo viviste vos? Sí, creo que nosotros por la historia previa de diciembre del 2023 tenemos ya una percepción con los alertas distinto, ¿no? Sí. Lo tomamos mucho más en cuenta, cosa que antes, la verdad, no dábamos mucha bolilla. Entonces, el alerta naranja, yo noté que se tomó contención, desde lo personal también, y bueno, la verdad que lo que no imaginás y vas a dimensionar semejante catástrofe, ¿no?, en la ciudad. Desde lo personal y mi familia, no, por suerte no. Sí desde lo laboral, el consultorio de mi pareja, todo eso. Bueno, Sarmiento al 800 quedó un sector muy, una de las muy peores complicado, zonas, sí. Claro. Como le pasó al que no le tocó en una casa, fue en el comercio o en su ámbito de trabajo, algunos todos, ¿no? La verdad que durísimo, durísimo. Y cuesta reponerse de eso, porque lo que queda subyaciendo después de eso, más allá de las cuestiones individuales, sí, las pérdidas personales, bueno, esas son cosas muy difíciles de atravesar. Lo material también, sí, queda toda una cuestión de infraestructura de la ciudad, de base grosera, que es lo que te permite a vos después desarrollar otro tipo de cosas. Qué bueno que estamos en un momento complicado para abordarla, porque bueno, Nación no estaría aportando, claro, lo que tiene que aportar, vetó la ley de emergencia. Entonces, bueno, desde lo estructural, en términos de infraestructura, es muy complejo el panorama. Y es algo que es un antes y un después, ¿no? Seguro. Yo soy platense y también viví con mi familia la inundación del 2013. Sí. Y bueno, la verdad que la afectación es muy importante, te lleva mucho tiempo la recuperación, y es más allá también, yo decía, de las cuestiones materiales, porque se llevan un montón de cosas de tu casa, que una casa simboliza algo muy particular, es algo que uno construye en la vida, los fotos, recuerdos. Yo he hablado con gente que me dice, no me quedó una foto, perdí una cajita que era, bueno, son todas muy cosas muy importantes desde lo afectivo, ¿no? Uno se aferra a lo que puede y, bueno, la verdad que ha sido muy, muy complejo. ¿Y te sorprendió el veto de Milei sabiendo, no? Digamos, uno podría decir, no me sorprende, había cuenta lo que pasó con la primera catástrofe, pero con esta segunda, viste, había aparecido el suplemento sur, esta cercanía con el intendente, ¿no? Había, para uno parecía que quería enmendar el error de cómo se deshizo de los problemas de la ciudad en la primera catástrofe, más sabiendo que es un año electoral. Sin embargo, después va y veta. Sí, parecía que iba en ese camino, no lo esperaba. Pero cuando lo pienso, la verdad que no me sorprende, ¿no? No, lo que ocurrió en diciembre del 2023, esas actitudes de mucho decir, mucho hablar, pero después poco concretar, lo que ocurrió con el RIGI, todas esas apretadas con la planta del GNL, que después caprichosamente también le da la espalda ahí a Bahía Blanca y se la lleva para otro lado, digamos. Cuando empezás a pensar, no te termina sorprendiendo. Yo por ahí no lo esperaba, pensé que tal vez el veto podría haber sido parcial a lo que estaba vinculado a los subsidios directos a los damnificados, porque bueno, ya se había implementado una parte, o haber vetado algo, pero no así de manera tan brutal. O sea, la verdad que es un veto miserable. Y cuesta mucho en una ciudad, no se puede abordar con presupuestos exclusivamente de municipales, eso ya sabemos que no. Y provincia ya está poniendo un montón, la verdad que es el único que está poniendo plata hoy y recursos más allá de lo que son los pesos. Sí, de hecho, pese a también todo lo que le debe Nación. Más de 9 billones de pesos de la coparticipación. Y hoy acaba de prorrogar la emergencia también, la prorroga provincia, como para poder seguir teniendo en los procesos administrativos y financieros más facilidad, fluidez, claro, y más fluidez. Entonces uno ve que desde provincia, desde el gobernador, hay mucho apoyo. Continúan otras cosas previas, como todo lo que tiene que ver con el plan de digamos, de contingencia hídrica, que es previo al de la inundación, pero si Nación no aporta, ahora, por ejemplo, esto que pasa con Vialidad, bueno, ¿cómo se materializan todos estos cambios? Nosotros tenemos los accesos a la ciudad, tenemos la obra del Cholo abandonada, tenemos la conectividad con la Ruta Sí, 35 que está cortada, detonada. sí. Digo, ¿cómo se materializan todas esas cosas? La verdad que es de una improvisación, una... O sea, es el superávit fiscal a costa de lo que dé, de lo que sea, ¿no? Es como Sí. yo, sí, ahorro un montón de plata, pero no pagué No ni la como, luz, ni el claro. gas, no te devuelvo lo que te pedí prestado. Claro. Este, bueno, muy Sí, muy complejo. ficticio. Muy ¿Y ficticio, sí. te sorprendió la defensa que hicieron algunos de los dirigentes de la Libertad Avanza del veto? No, a mí la verdad que no me sorprende. Yo creo que... La verdad que quiero ser respetuosa, pero creo que dicen cualquier cosa, que ponen la cara para decir cualquier cosa, usan cualquier tipo de argumentación, así nazca de un hecho que sabemos que es falaz o que es mentiroso o que no ocurrió. Yo en un punto entiendo y comprendo que a veces como dirigente o representante, porque estás en una cámara o estás en el Consejo Deliberante, quedás a veces complicado en algunas cuestiones porque digamos, los ámbitos más macro por ahí toman algunas decisiones. Yo he estado en gobierno nacional, provincial y municipal de la misma línea y algunas cosas me gustaban más o menos, pero me parece que esto trasciende. Ya lo que es Bahía Blanca, inundación, esto del veto no se puede justificar. Pero, por ejemplo, cuando fue todo el tema de la planta de GNL, acá, digamos, la Libertad Avanza, en mayor o menor medida, se puso del lado de la ciudad y no de, digamos, el Partido Nacional. Y acá, que es algo mucho más impactante, eso no pasó así. Por eso digo lo de la sorpresa. No, a mí no me sorprende. Yo creo que lo del tema de GNL era algo más abstracto, más bonito para hablar. Todos hablábamos de la ciudad, de lo que iba a venir. Algunos también decían un montón de pavadas, como que en 3 años esto iba a ser Singapur, qué sé yo, viste, he escuchado un Sí. montón de pavadas. Pero bueno, era como algo a futuro y en la cabeza de cada uno y una podía aparecer distintas representaciones, digamos, de lo que iba a ser esa planta acá en la ciudad. Pero esto de la inundación es un antes y un después, es un punto de inflexión en la historia de nuestra ciudad y en el estado de ánimo y la emocionalidad, digamos, de los vecinos, de las vecinas. A ver, a quien no nos ocurrió esto de inundarnos en la casa, Sí. de poder tener eso, era una sensación también, te sentías muy mal en términos de... Sí, claro. De a veces yo tenía compañeras, amigas, vecinas que no sabían cómo hacer, o sea, querían colaborar por decir, yo tengo mi casa, tengo mi cocina, tengo mi cama y cómo aporto. Bueno, después todo eso se fue canalizando, porque la verdad que la ciudad se organizó de manera muy rápida, organizaciones, vecinos, vecinas en esta movida, con el apoyo de la municipalidad, de provincia y bueno, de las Fuerzas Armadas, eso han venido y vienen siempre Sí, en es una esta política de Estado. circunstancia, es una política de Sí. Estado, han venido el hospital móvil, la verdad que estuvo en el playón del shopping. ¿Cómo lo viste lo del hospital móvil? Porque lo pusieron en un lugar medio raro. Sí, yo creo que en un momento pensé podría haber estado en otro lado, pero bueno, como estaban las postas sanitarias también distribuidas de provincia y la municipalidad más cercano a los sectores de la inundación, tal vez ese hospital vino en un punto también a descomprimir otro tipo de consulta que por ahí en estas postas podría haber complicado en términos de ocupar el tiempo y no poder evacuar Claro. rápidamente la cuestión de la inundación en sí, ¿no? Así que yo creo que todo eso sumó. Es una pena que nos ponga el moño así negro de esta manera el presidente con ese veto y con todo lo que viene ahora, ¿no? Con esto que se anunció ayer, con todos estos cierres, que aportan mucha más incertidumbre al futuro en términos de la infraestructura, ¿no? Acá hay que hacer una inversión en infraestructura muy importante y bueno, iremos viendo, la verdad que vamos viendo sería, ¿no? Un gerundio, porque Sí. no sé. El intendente dijo que se iba a comunicar, que iba a hacer todas las gestiones, tiene un rol institucional Sí. y está muy bien que así lo encare, lo haga y pueda trasladar la real necesidad y la situación de la ciudad hoy, pero bueno. lo veo difícil, ¿no? Bueno, hay que ver qué pasa en el Congreso, ¿no? Con estos cambios que están viéndose, que está la posibilidad de que si hay, digamos, estuvo el veto, que se insista con esta Claro, ley. tenés la posibilidad de insistir con esta ley y también tenés la posibilidad de todos estos decretos, todas estas cuestiones que han salido ahora, aquellos legisladores y legisladoras que dijeron le vamos a dar las herramientas para la gobernabilidad, esa palabra que engloba Sí. tantas cosas y en el caso de Milei y su equipo de gobierno significa destruir todo lo que Sí, estaba sí, hecho sí. sin una alternativa concreta Claro. de cambio, porque yo puedo decir, bueno, cerró esto, pero propone esto y ya está funcionando. Bueno, yo vengo escuchando la licitación de los 9.000 kilómetros de ruta, no sé cuántas veces lo dijeron ya. Y eso no se hace de un día para el otro. Me siento y digo, voy a licitar, hago una hoja y la paso. No Claro. es así, eso es un desconocimiento absoluto del Estado, de cómo funciona, de los procesos también, de los controles que se necesitan, de quiénes tienen que firmar, de cuántas veces, digamos. Entonces, la verdad que, no sé, veo un futuro complejo, pero creo que se podrían estos legisladores dar quórum y revocar todos estos decretos. Se podría laburar Claro. legislativamente en eso, ¿no? Que igual ayúdame con la memoria, pero eso nunca pasó, ¿verdad? Que se insista con un veto desde el Congreso. O sea que yo no me acuerdo, pero yo no me acuerdo, no me acuerdo, porque no, viste, mi memoria es medio frágil en alguna cosa, pero creo que sí que hay que hacerlo, creo que hay que No, claro. hacerlo y bueno, Sí. sería un gesto, bueno, político decir, no, pará, es esto lo que está Claro. pasando, hay que insistir con esto, hay que ir por este lado y es reivindicatorio también de un montón de personas que estamos mirando, esperando otras cosas. Yo veo, viste, a mí estas cosas, no me gusta catalogar, los gobiernos crueles o algo, qué sé yo, mira, para mí son, no sé si, sí, es cruel la medida en sí, en cómo nos afecta a todos y a todas cuando cierran el Instituto Nacional del Cáncer o cierran los institutos que tienen que ver con enfermedades cardiovasculares, pero yo también digo, a ver, Milei había dicho que él no iba a votar y no lo hizo. La ley de sobre patologías cardiovasculares congénitas. Digo, sabíamos lo que se iba a votar. Yo, por eso digo, a mí no me sorprende porque dijo lo que iba a hacer. Yo Lo que digo, pasa que entre todo lo que dijo hay cosas que son ciertas y cosas que no. Y claro, pero bueno, en algún punto él dijo algo y también lo contrario, digamos. sí, pero el tipo fue muy firme cuando hablaba el Estado, el tipo de Estado que quería. Lo que pasa que después también hay una responsabilidad también de quienes son comunicadores, me parece a mí, Sí. en términos de que, viste, te agarran y un tema, como por ejemplo el de la dolarización, Sí. y te comen la cabeza con el tema de la dolarización, Sí, claro. hueveando en los medios, bueno, horas, horas y horas. O estas cosas de frases y se ríen, yo soy el topo que viene de adentro a destruir el Estado, y todo se termina banalizando y todo es una joda, Sí. ¿viste? Todo se analiza desde la joda. Sí, Bueno, claro. para mí hay una responsabilidad ahí. Y después, bueno, cada vez convengamos que la vara es diferente en la medición, en el análisis, si tiene que ver con nuestro espacio político o si es otro espacio No, político. eso siempre, Eso es así. O claro. sea, a Cristina la criticaban porque tocaba el microfonito o levantó el dedito un día o dos veces el dedito, qué sé yo. Y hoy tenés un tipo que te insulta Sí, y que públicamente, también hace gestos. que hace gestos obscenos, que tiene una recurrencia con la cuestión de la sexualidad y la genitalidad bastante Y la pedofilia, llamativa y sí. la pedofilia. Entonces digo, y nadie dice nada, pareciera que eso no importa. Bueno, también pensemos, no está Claro. sentado ahí porque golpeó y dijo, hola, llegué, voy a ver qué hago. Bueno, No, no, claro. pensémoslo. No, no, yo creo que, digamos, los medios de comunicación, en esta democracia hoy por hoy, donde todo está mediatizado, donde vos, por ejemplo, prácticamente todo lo sabés a través de un medio, ¿no? Porque no sé, no fuiste y lo comprobaste directamente. Bueno, tienen mucho poder los medios, no todos los comunicadores, sino fundamentalmente lo que llamamos medios masivos de Claro. comunicación. Y ahora, ¿no? Estos satélites que con los streaming o con un youtuber y todo eso, que funcionan repitiendo un metamensaje con otro mensaje quizá por ahí para un target más específico, pero reforzando, y es hasta te diría más peligroso que la vieja televisión donde era un solo mensaje y te quedabas sin otra cosa. Yo creo también que tenemos una sociedad muy politizada, pero con poca cultura política, con poca formación política. Hay gente que sí, pero en el promedio. Y así como él dijo que iba a vetar esto, que iba a vetar lo otro, También dijo que el ajuste lo iba a pagar la casta y que eran todos los políticos unos hijos de puta y que eran ellos los que le tocaba sufrir. Y me parece que canalizó también ahí un impulso tanático, ¿no? En términos freudianos, ¿no? De esta destrucción a la que todos en algún punto, en algún momento de nuestra vida necesitamos que al otro le vaya mal cuando a nosotros no, nos va mal. Y bueno, canalizó eso. El tema es cómo salimos de acá. Esa es la pregunta. Con un gobierno del campo nacional y popular que se va a volver a cargar la mochila de pero cargar la mochila lo digo en términos por el Sí. peso que significa atravesar o reorganizar, reparar, contener, porque nosotros el ejemplo más cercano que tenemos es la crisis del 2001. Hubo otra crisis, pero digo, como crisis profunda, social, con muertos en la calle. Igual lo estamos hablando del Seguro, 2001. seguro. El resto han sido crisis económicas que afectaron más o menos. Por supuesto que hay gente que la pasó muy mal y hay gente como que hoy la está pasando muy mal, pero como crisis, digamos, de quiebre, es la del 2001. Yo no sé cómo puede proseguir esto en términos de desocupación, qué pasa con quien está perdiendo hoy el. Sé lo que le pasa individualmente. Quiero decir, qué pasa, digamos, Sí. cómo se organiza eso ¿Cómo también. sigue su vida? Cómo sigue su vida y cómo sigue esto dentro de una sociedad, cómo va tolerando que se corran determinados límites, ¿no? Claro. Entonces, eso la verdad que me excede de lo individual para analizarlo. Me gusta siempre conversarlo con otras personas, incluso que no se dedican a la política, porque me parece que hoy también la explicación corre más por ese camino y no es solamente de este lado, ¿no? Coincido, coincido. Digo, como que hay otro análisis más amplio que hay que hacer y también Sí. nosotros permitirnoslo hacer, Y que a ¿no? veces nosotros estamos en un microclima de los que nos Sí, interesa la política, de los sí. que estamos informados, de los que sabemos cómo son las cosas, y por ahí la gente se maneja más por una emocionalidad y Sí. por representaciones más vagas. Y ahí justamente lo que yo creo que es un escollo que si hablamos de peronismo hoy, la persona de a pie seguramente piense más en un Alberto Fernández que en un Néstor Kirchner. Un Bueno. Alberto Fernández que tuvo un desafío muy grande que fue levantar el país, ponerlo de pie, decía, después del macrismo. Y bueno, uno podría decir que por lo menos en la parte económica fracasó, no así en otros temas como, no sé, género, salud, ciencia. Entonces, ¿cómo trabajar con esa gente? Y especialmente en estas elecciones con tan poca concurrencia, donde uno decía, bueno, después de la pandemia hay gente que no quiere ir a votar. Después, cuando apareció Milei, dijeron, bueno, acá está lo que buscaba la gente. Y tampoco es así. No, yo no creo que es tan lineal, por eso digo que exige que haya un análisis, que me parece que nosotros nos lo seguimos debiendo, nos lo Totalmente, seguimos sí. debiendo. A mí yo decía lo que es lo racional y lo que Sí. tiene que ver con esto que vos decís de la emocionalidad, digo, no se puede separar. Viste, vos votás Sí, por lo claro. que te pasa, por lo que sentís. Después sí. Podés en determinados contextos decir, bueno, la verdad que esto no me gusta, pero puedo ver esto, puedo ver esto. Bueno, no se está dando ese marco. Tiene algo que ver también con el contexto, la velocidad, la inmediatez, la manera de comunicar. Viste que hoy todos en un minuto y medio, miran un video, la gente Sí. aguanta. No, no me lo hagan más largo, el audio tampoco que dure 20 segundos, digo, todo tan rápido. Eso, bueno. Nosotros, los que venimos del peronismo, los que creemos en este proyecto, digamos, transformador, digamos, con Sí. justicia social, soberanía política, independencia económica, creemos en procesos y los Claro. procesos llevan un tiempo y Sí. creen esos proyectos colectivos, no lo haces de un día para el otro. Bueno, No, ¿cómo y por encastramos sobre eso, todo en un no? contexto, no es que Claro. un día se dice una cosa, otro día pasa otra Claro, cosa, no. sino que todo está en un mismo tiempo donde las cosas se relacionan por Exacto. causalidad. Sí. Ahí es donde yo digo, bueno, qué sé yo. Y también veo, en el 2001 había una serie de dirigentes y de mujeres, varones de la política, muy fuertes, tanto en el peronismo, en el radicalismo, tenías Alfonsín. Bueno, yo digo hoy, todo este malestar, este ruido, esto se va a desencadenar en algo, es imposible que no desencadene en algo. ¿Cómo, cuándo? No sé, ni de qué manera, y que esperemos que no sea en términos de violencia. Eso Claro, por sí, supuesto que sería el uno no peor lo escenario, desea, claro, sí. exactamente. Pero esto de alguna manera tiene que empezar a decantarse, a catalizar y decantar de alguna forma. Y ¿Quién lo conduce? ¿Cómo? Proscripta Cristina, con Axel, donde yo estoy, que a mí me Sí. parece que es presente y futuro, cuestionado fuertemente por otros espacios también que están en el peronismo, con una unidad. Vamos en unidad, vamos, pero bueno, eso después se tiene que materializar en algo concreto, porque si no, ¿qué es lo que decíamos? La unidad y después, ¿qué llega al vecino, la vecina, el Claro. argentino que te votó?